Llegó la noche y en mi cama estoy, mirando por el ventanal. Me encuentro con mis pensamientos y algún deseo de escapar. Aquí no hay trucos para aparentar ni acomodar la situación. Siempre da miedo dar la cara con la verdad sin protección. Después de todos estos años, es preocupante constatar que el saldo es pobre y me he quedado así, sin un amor fundamental. Y me asusté de verme solo, hasta escucharme respirar y darme cuenta que aún me queda gas para alumbrarme y alumbrar. Para alumbrarme y alumbrar. Podría ser que la felicidad nunca se deja capturar. Vive a su aire clandestina y por capricho igual se va. Después de todos estos años, es preocupante constatar que el saldo es pobre y me he quedado así, sin un amor fundamental. Y me asusté de verme solo, hasta escucharme respirar y darme cuenta que aún me queda gas para alumbrarme y alumbrar. Para alumbrarme y alumbrar.